Un estudio con nutrida presencia en la entrevista central de esta mañana, en la entrevista que ustedes pueden seguir a través de nuestra página en Facebook con cámara en vivo aquí en el estudio José Germán Araújo. Voy a presentar en el orden que están sentados a Eduardo Rubio del 26 de marzo, Unidad Popular, Rafael Fernández del Partido de los Trabajadores y Gustavo López del Frente de Trabajadores en Lucha que nos acompañan esta mañana. Bienvenidos los tres, gracias por estar los tres con sus respectivos mates. ¿Sí? O a vos te... Ah, este es el tuyo también, Rubio. Por favor, gracias por la invitación. Buenos días. Un gusto estar acá. Gracias. Bueno, hacía tiempo que estábamos preparando que estuvieran presentes, coincidiendo en una misma entrevista estas tres fuerzas políticas que son además las fuerzas de izquierda que acompañan, que forman parte de la campaña por el plebiscito de la seguridad social, ahora etapa de la recolección de firmas. Vamos a ir a eso después, pero es inevitable, suponemos, además en una semana donde hay una convocatoria para una movilización, preguntarles la visión, porque además lo que se conoce a nivel de pronunciamientos de oposición, digamos, si se le quiere llamar así, es lo del Frente Amplio. La visión de ustedes de lo que está pasando con Palestina, ¿verdad? Donde ya estamos viendo en el mundo movilizaciones multitudinarias, bueno, los detalles cruentos de lo que se está viviendo en Gaza, pero como fuerzas de izquierda, la visión de ustedes, empezamos, Eduardo, si te parece, de cómo desde acá se vive todo eso, ¿no? Y qué papel hay que asumir desde acá ante esto. Bueno, para nosotros está en la tapa del libro, ¿no? La solidaridad incondicional con la lucha del pueblo palestino ante lo que ha sido, son décadas de agresión, de ocupación, de avasallamiento de los derechos de todo un pueblo con la complicidad y con el empuje del imperialismo norteamericano y las potencias europeas. Repugna realmente en los grandes medios de comunicación la cobertura que se hace de esto, ¿no? El bombardeo del sábado en Tel Aviv, un sábado, acapara todos los titulares que luego justifica los crímenes de décadas, ¿no? Entonces, estamos ante una situación compleja. Hay una rebeldía y una, digamos, una respuesta de ninguna manera inesperada de un pueblo sometido que se defiende, ¿no? Y que busca recuperar espacio y recuperar lo que le han quitado. Entonces, la más firme solidaridad, la denuncia y una, yo creo que hay que tener una militancia en la difusión de los temas de lo que pasa realmente en Medio Oriente, las razones de este conflicto, que en realidad es una agresión, y recuperar una visión de la izquierda, ¿no? Porque ahora, bueno, me asombró Petro. Petro salió, incluso estaba hablando de romper relaciones con Israel. Me asombró. Pero el progresismo en general arranca con la justificación y pidiendo permiso para apoyar un poquito a los palestinos. No, estamos totalmente del lado del pueblo palestino, como estamos del lado de los judíos, que con valor inconmensurable también se opone a esta política, y destaco la declaración del Partido Comunista de Israel, que dentro de Israel declarar eso, la verdad, tiene un valor inmenso. Rafael. Sí, por supuesto, convocamos a esta movilización que está planteada para el viernes a las 18 horas desde Plaza Independencia y la Torre Ejecutiva. Hay una coordinación que la ha impulsado, hay otras que están circulando, no sabemos si es por falta de coordinación o qué, pero es para el mismo día. Y bueno, obviamente lo que tenemos acá en realidad es una, en todo caso en el Estado de Israel, el Estado sionista, hay una fractura interna en torno a la política para de alguna manera, en dos políticas distintas del apartheid, ¿no? De la exclusión y en definitiva del exterminio de los palestinos, una que posa más de humanista y que en definitiva en nombre de los dos estados va generando lo que se llamaban butantanes en Sudáfrica, ¿no? La segregación, los guetos, los viejos guetos como los judíos, ahora para el pueblo palestino, de un movimiento que es el sionismo, que es en definitiva un planteamiento de colonización de una tierra que no estaba sin gente. Uh-huh. Es decir, esta idea de que es un pueblo sin tierra y una tierra sin gente es una patraña sobre la cual se planteó un proceso de colonización apoyado por el imperialismo, sobre todo británico al inicio. Y eso es ese, me parece importante empezar a analizar también estas cosas. Obviamente que ahora lo caliente es solidarizarse con la lucha del pueblo palestino, lo cual no quiere decir mimetizarnos ni equipararnos con los métodos de Hamas. O sea, uh-huh. no es un tema aquí de dejarnos correr con el poncho con ese tipo de identificaciones, sino de ponernos del lado del pueblo oprimido en este caso. Y obviamente para nosotros como socialistas, como luchadores por el comunismo, realmente se plantea la necesidad de una Palestina única, una Palestina donde puedan convivir las distintas poblaciones, sean de origen árabe, de origen judío, de origen que sea, y que se plantee en un proceso de unidad socialista del Medio Oriente. Esto porque es evidente que bajo el régimen capitalista y bajo el dominio del imperialismo no tiene salida. Uh-huh. Esto va a una masacre y a un exterminio que realmente hace palidecer otros, ¿no? Entonces, esta pretensión de que el antisionismo es equivalente a antisemitismo, creo que es una de las cosas que tenemos que combatir, porque uno habla con gente a veces informada, pero son tantas décadas de campaña donde, para poner un ejemplo, termino, hay una actriz que se llama Gal Gadot, sí. que es sionista y que apoya al Estado de Israel en todo esto, pero esbozó en un Twitter, bueno, ya no se llama más Twitter, pero no importa, nadie sabe lo otro, una solidaridad o un sentimiento de adhesión a los palestinos civiles que están muriendo, y tuvo que borrar el tweet porque la masacraron en las críticas a una figura que es una figura internacional. Entonces creo que, bueno, convocar a todos los compañeros a movilizarse, como tú dices, en todo el mundo se están dando movilizaciones, me parece extremadamente importante, por la que la campaña ideológica y de presión política sobre la población mundial es tan grande que este hecho de que salgan masivamente a movilizarse trabajadores, jóvenes en todo el mundo con la bandera palestina, realmente muestra que hay una posibilidad de un movimiento enorme, que en este caso es el único movimiento por la paz. Porque si alguna acción de esas de Hamas se cataloga como terrorista, entonces, ¿qué podemos decir de un Estado que está bombardeando todos los días, que está masacrando civiles, y que destruyendo hospitales, universidades, etcétera? Hay que ver cómo está la situación de Gaza en estos días. Es, como se dice, un gueto, una prisión a cielo abierto, y estamos con el pueblo palestino, y obviamente no nos van a correr con el poncho en nombre de cuestiones humanitarias cuando son criminales de guerra y genocidas. Uh-huh. Gustavo. Mucho para suscribir y poco para agregar. Si alguien genera desde su propia fundación, en el 48, el Estado de Israel, no ha hecho otra cosa que avanzar en una lógica de colonización, exterminio, segregación y apartheid del pueblo palestino. Reivindicar Palestina libre hoy es una obligación de orden político y de orden ético. Esta idea de los métodos de Hamas, bueno, acá uno puede tomar distancia del yihadismo, del islamismo, lo que no puede ser neutral. En una confrontación entre desiguales, la neutralidad siempre es conflictividad con el fuerte. Entonces, lo que no puede es no ponerse del lado del oprimido, no ponerse al lado del que lucha y resiste. Y resiste con un heroísmo sin par. Ayer Biden le pidió a Netanyahu que repusiera el agua en la franja de Gaza. Es verdad. Biden le pide a Netanyahu, es decir, porque Israel es un enclave imperial en el Medio Oriente, ¿verdad? Bueno, le pide que reponga el agua. Y alcanza con googlear para ver las declaraciones de Netanyahu al día siguiente de las acciones de Hamas, diciendo que se trata de animales a los que hay que dejar sin agua, sin comida y sin luz. A todos los palestinos. A todos los palestinos. Esta es la expresión de barbarie capitalista más lacerante, más atroz. Entonces, no hay forma de no colocarse en el lugar correcto. Luego habrá allí distintas perspectivas de análisis histórico. Yo creo que la vieja reivindicación de un solo Estado es la reivindicación que hoy hay que colocar. Pero todo esto puede ser controversial o debatible. Ahora, lo único cierto es que no puede haber salida en el marco a esa situación, a ese conflicto, en el marco de las actuales relaciones de producción. No hay forma. Porque con los clásicos del marxismo aprendimos que la guerra tiene siempre una matriz económica. Y el proceso de anexión de Israel sobre el territorio palestino tiene claramente una matriz económica. Luego resulta indignante y de todo punto de vista repudiable las actitudes timoratas del sistema político uruguayo en su conjunto, con la excepción de las fuerzas que aquí estamos y algunas más. sobre todo de quienes en el pasado muchas veces hasta recibieron la solidaridad concreta del pueblo palestino. Y luego también decir que de un lado y de otro de la Franja de Gaza hay clase obrera. Y que la clase obrera de Israel, más tarde o más temprano, se tendrá que hermanar con la clase obrera palestina para poner fin a esta situación de oprobio, de barbarie que está instalada allí por parte de un Estado claramente genocida, que tiene un plan de exterminio y que lo hace público sin ningún tipo de miramiento y sin ruborizarse, ¿no? Dice, vamos por ellos, ¿no? Sin miramiento. Sin miramiento con niños, con, bombardeando población civil, en fin. Por tanto, esta movilización del viernes y todas las que se sucedan post-viernes, digamos, deben ser acompañadas con el mayor entusiasmo en el sentido de la reivindicación de una Palestina libre. Sí, el hecho de que ha demorado, digamos, una última rondita sobre esto, el hecho de concretar una movilización, ¿no?, llevó su tiempo. Fíjense que ha llamado la atención, desde el lado de Israel se salió a hacer pintadas, se hicieron movilizaciones ya, una en Punta del Este, otra acá en Kibón. O sea, habla también del momento político de nuestro país, ¿no? De cómo hay que trabajar. Hay que remarla también para poner en la calle gente, para que esa tradición histórica del campo popular nuestro respecto a estos como hechos hoy no es tan visible rápidamente, ¿no? Sí, habla también de la complejidad de la situación por la que estamos atravesando, donde las fuerzas... acá tenés que analizar en qué realidad nos ha dejado el avance o el retroceso de la izquierda en el continente, cómo ha desarmado espacios de organización y cómo ha desarmado ideológicamente también a los sectores populares, ¿no? Entonces, sin duda, antes capaz que al toque estaba saliendo de una movilización, la convocatoria era mucho más natural y había muchos más convocantes. Lo decía Gustavo ahora, la actitud timorata de quienes antes se vestían con la bandera palestina. Y también las propias debilidades, que estamos embarcados en, capaz que en luchas que nos llevan toda la fuerza, tarda en ese nivel de respuesta, no en la respuesta política, que fue inmediata y fue de ninguna manera dudosa, fue muy clara desde el primer momento de esta última agresión. Sí, y el rol de los medios también ha sido muy muy importante, ¿no, Rafael? Sí, yo creo que en relación a la falta de respuesta en solidaridad, o la demora más bien, creo que respuesta hubo a nivel de distintos sectores, pero demora una acción común. También tiene que ver con la presión política e ideológica que hay. Orsi vino hace unos días de Israel. Elogiando, ¿no? Elogiando. Acá la presenta como la democracia más grande del mundo, poco menos, y por supuesto de la zona del Medio Oriente. Y luego tenemos que el PCNT tiene unas relaciones privilegiadas con la Estradut, que es la central sindical sionista, ¿no? Es una central sindical que durante décadas prohibía la afiliación de los árabes. Luego eso lo modificaron, pero en realidad la participación de los trabajadores árabes es ultra minoritaria. Y su orientación es vinculación directa con el Estado. Tienen hasta fábrica de armamentos, digamos que son administradas por la Estradut. Así que estamos hablando de que no es una central obrera, ¿no? Es un aparato amarillo vinculado al sionismo, y eso han venido Fernando Gambera y otros permanentemente desde las reuniones con Estradut elogiándolo. Entonces, bueno, necesitamos una campaña de movimiento obrero para realmente un movimiento de solidaridad con el pueblo palestino que está siendo objeto de una bárbara agresión. Y en este sentido, empezará lento, pero creo que va a continuar, porque esta barbarie lamentablemente va para largo, y Estados Unidos ha mandado dos portaaviones, está generando una concentración de armamento que evidentemente excede lo que sería simplemente una masacre en Gaza, ¿no? Entonces tenemos que prever que esto está planteado un reordenamiento de todo el Medio Oriente a partir de una guerra más amplia. Que se concretará en lo inmediato o no, pero esa es la perspectiva que tenemos, y por lo tanto, bueno, esta campaña para detener esta masacre es fundamental. Campaña que debemos encarar teniendo en cuenta esto último que señalaba Rafael, una operación por el control geopolítico, una zona estratégica para el dominio mundial. Pero en relación a la pregunta concreta, nunca como ahora, el rol de los medios y el lobby sionista presionando sobre la conciencia social ha generado o ha intentado generar una suerte de hegemonía sobre el pensamiento único, con una fuerza inusitada. Incluso sectores sociales que a priori uno considera críticos. Quiero decir, hace 40 o 50 años seguramente existía una declaración de los intelectuales. La academia se pronunciaba, los trabajadores de la cultura se pronunciaban, ¿no? Aunque fueran pronunciamientos de carácter general, en favor de la paz, pero existían pronunciamientos, ¿no? O convocatorias concretas. Bueno, hoy la ausencia de esos pronunciamientos la explica precisamente el retroceso en términos de comprensión de la realidad, de conciencia, el adaptacionismo sistémico de los sectores que antes eran críticos. Esto que señala Rafael en torno a la central sindical, bueno, en estos micrófonos lo hemos revisado muchas veces, pero vuelven extasiados de Israel los dirigentes sindicales, con compromisos económicos con el sionismo. Concurso de formación. Concursos de formación. Hay publicaciones de la central sindical uruguaya financiadas por la central sionista israelí. Entonces, frente a ese nivel de complicidad, se torna aún más necesario el desarrollo precisamente de la conciencia crítica, de la solidaridad con el que lucha, de ponerse al lado del que resiste, de reivindicar el legítimo derecho de un pueblo ocupado a sacarse de arriba la ocupación. Legítimo derecho más que reconoce la Biblia, la Constitución, la Biblia y en adelante, las constituciones burguesas, la Revolución Francesa en adelante, ¿no? Es decir, si en nombre de la paz te hambrean, es lógico, natural, el derecho a la insurrección. Y cuando en Gaza se genera la cárcel a cielo abierto más grande del mundo, cuando se somete a la gente a lo que se somete, es imposible pensar que no haya reacciones, claro, de cualquier naturaleza, algunas obviamente incompartibles. No vamos a celebrar el secuestro de civiles en el niño. Ahora, en esas condiciones, los pueblos resisten como pueden. Vamos a hacer la primera pausa en este diálogo, 099-326-381 para los mensajes de ustedes, y a la vuelta nos metemos en la campaña del plebiscito por la seguridad social, la recolección de firmas y el papel de estas fuerzas de izquierda que hoy nos acompañan en esa campaña. Seguimos conversando en este arranque de la semana con Eduardo Rubio, del 26 de marzo, Unidad Popular, con Rafael Fernández, del Partido de los Trabajadores, y con Gustavo López, del Frente de Trabajadores en Lucha. Vamos con algunos mensajes de los oyentes. Alejandro dice: soy judío, pero Israel es un estado nazi sionista. Ellos manejan los medios de comunicación, son terroristas, no aprendieron nada del holocausto. Soy judío, pero no necio, dice Alejandro. Pablo pregunta, muchachos, habla Pablo de Progreso, dice: ¿cómo se llama y se escribe el sindicato que apoya al PITCNT en Israel? Una vergüenza, dice. Bueno, pues se lo escribimos. Y después también manda un audio con otro tema. Buen día, compañeros, ¿cómo andan? Pablo de Progreso. Bueno, la verdad que no entiendo nada. No. Seguramente yo soy muy corto mentalmente, pero hay algo que definitivamente no me cierra. El Frente Amplio, con este argumento de no querer dividir la interna para un posible triunfo en las elecciones nacionales, deja de lado una lucha social. No, la verdad, muchachos, no la entiendo. La verdad que no entendí. Quieren gobernar para el pueblo, pero cuando hay una oportunidad, más allá de que ellos ya tuvieron 15 años y no hicieron nada, tienen una oportunidad de hacer fuerza para, a ver, como poder político mayoritario, ¿no? Tratar de unirse para salir adelante, lo primero que hacen se ponen en posición neutral. No, nunca visto, no entendí, muchachos. A ver si alguno que tenga más cabeza que yo me puede explicar, porque la verdad que no entiendo. Si querés llegar al gobierno para defender al pueblo y hay una circunstancia o una lucha social para defender y te ponen en posición neutral, la verdad que por algo no soy político, muchacho. No la entendí. Disculpen. Un abrazo. Ahí está el mensaje de Pablo. Bueno, dejamos por ahora los mensajes. Podemos arrancar por ahí en el tema seguridad social y de los partidos políticos. Como ven, esta resolución que se confirmó este fin de semana por parte del Frente Amplio de dejar en libertad de acción con determinadas reglas y límites para sus organismos, en los actos, en fin, lo comentábamos temprano. ¿Arranco yo? Sí, Rubio. Respeto el orden así. Bueno, creo que estamos ante, en mucho tiempo, uno de los puntos de confrontación más importante con el modelo de la derecha con el modelo neoliberal en una batalla por recuperar derechos de los trabajadores y hacer retroceder la política a favor del sistema financiero. En un proceso que nos parece muy, muy interesante de analizar, que abre una brecha, abre un camino para ir recuperando un espacio de la visión de los trabajadores y de la izquierda, ¿no? Y de colocar esa visión en el centro de la lucha. No tiene solo que ver con la reforma que impulsó este gobierno de la coalición de la derecha, la ultraderecha, o sea que no, a nadie puede llamarle la atención que este gobierno generalice el régimen de las AFAP, que gobierne para el sistema financiero, en fin. Ahora, la propuesta del plebiscito va más allá de eso porque plantea, primero, eliminar las AFAP. Y eliminar las AFAP implica confrontar con la política llevada adelante en las últimas décadas, del 96 para adelante, ante lo que fue una avanzada brutal de la política a favor del sistema financiero y del gran capital. Se coloca en la papeleta volver a los 60 años, ¿no? Manteniendo todo lo que son bonificaciones y demás, ante una decisión que tomó el gobierno actual, pero que estaba propagandeada por los principales dirigentes del progresismo. Hay que subir la edad de retiro. Y un último punto que apunta a mejorar el nivel de la jubilación mínima, hoy en niveles de extrema pobreza, bueno, un paso importante, capaz que no es el que todos queríamos, pero es un paso y una señal importante. Entonces, creo que está planteada en la realidad un escenario de clara confrontación de lo que es los sectores populares, los trabajadores y la izquierda contra el gran capital y los representantes de la política de la derecha y los vacilantes, ¿no? Que en última instancia terminan volcándose hacia las filas de la derecha. La resolución del Frente nos parece que es una resolución casi de manual, o sea, para estudiar en un manual, bueno, a ver, ¿cómo la indefinición juega a favor de lo que decía hoy con relación a Palestina, Gustavo? No definirte, es definirte a favor del statu quo. ¿Cómo no te definís cuando te están convocando a eliminar la AFA, a subir la jubilación mínima, a mantener el derecho a jubilarte a los 60? ¿Cómo que no te definís? No definirte es tomar partido por los que no trabajan a favor del plebiscito. Esta fue una resolución fácil para el Frente. No, esto habla también de un nivel de contradicción inédito en las últimas décadas en la interna del Frente Amplio. Lo vivimos en la calle. Mirá, ayer abrimos el puesto allá de Piedras Blancas, ¿no? Con Pablo, con Jonathan, con otro compañero que vino desde el Bonomi para abrir el puesto en el Bonomi. Y se acercó una vecina ahí, amiga de los compañeros, Frente Amplista, que firmó, ¿no? Pero fue muy interesante el debate con la compañera, bueno, porque le bajaron el catecismo, ahora hay que ganar, tenemos que ganar. Y digo, compadre, ¿y para qué quiere ganar? Ganar para cualquier. Y ella decía, no. Bueno, pues ya estuvieron en el gobierno 15 años, no tocaron la AFAP. Y ahí se da un diálogo en donde hay la gente buena, la gente de pueblo, comprende rápidamente cuál es el camino que tenemos que tomar. Entonces, sin duda, la resolución del Frente es una resolución que además votada por unanimidad, me llamó la atención. Sí. Es verdad que los comités festejan que ahora van a poder utilizar los comités para juntar firmas. Bienvenido. Ya están juntando firmas los comités. El otro día, el sábado en Bella Unión, estaba toda la mesa política de Frente a Bella Unión juntando firmas en la plaza, en la feria. O sea, estaba bravo para dar una orden de no lo hagan, ya lo estaban haciendo. Ahora, mayoritariamente lo que se impuso, esa neutralidad, es frenar el trabajo por el plebiscito, y esto contradice lo que es la voluntad de muchos militantes con los que vamos a estar trabajando codo con codo, y en una lucha que nos parece abre un camino también para empezar a recuperar espacio para el proyecto de la izquierda, ¿verdad? Porque colocás en el centro del debate un tema crucial, un parteaguas. Rafael. Sí, yo creo que, como dice Eduardo, no hay que escarbar mucho para comprender esto, porque después de 15 años de gobierno donde no se tocaron las AFAP ni sustancialmente la forma de cálculo de las jubilaciones que ya había impuesto el gobierno de Sanguinetti junto con la calle y la derecha en el 95, es evidente que defiende los mismos intereses. El primero que empezó a hablar de los métodos de retiro no fue la calle Pou, fue Astor y Mujica. Entonces, eso era el programa que ellos llevaban. Ya en 2014, si uno lee el programa de gobierno del Frente Amplio, que presenta para esas elecciones, plantea el aumento progresivo o gradual de la edad de retiro. Esto antes que ninguna fracción derecha se animara a hablar del tema, porque era piantavotos. En el periodo electoral normalmente no te dicen eso, te dicen lo que dice el Cuquito, que es no vamos a cambiarle la regla de juego a lo que ya están laburando. Después los trampean, ¿no? Quiero decir una expresión más soez. Entonces, no puede llamar la atención. Por otro lado, no es un fenómeno nacional. Venimos a Chile, un país donde hubo una rebelión popular que terminó prácticamente con muchos de los partidos de derecha y de centro izquierda en el Parlamento, que se generó incluso una asamblea constituyente, y uno de los ejes era la cuestión jubilatoria, y aún el gobierno de Boric sigue defendiendo la permanencia de esta política de jubilación privada. Entonces, es decir, a favor de los monopolios y del capital financiero. Por lo tanto, no es un fenómeno nacional. Esta centroizquierda en todo el mundo está aplicando esta política abiertamente del Fondo Monetario y del Gran Capital. La resolución del Frente Amplio, en realidad, es un sabotaje a la campaña. Porque obviamente, como dice Eduardo, los militantes iban a juntar firma igual. Se pondrán o no se pondrán la bandera, pondrán o no pondrán alguna identificación con el Frente Amplio, pero los que quieren realmente hacer algo distinto del país y del mundo, seguramente van a salir igual. Lo que está planteado acá es contraponer al movimiento que lanzó el Pichinete un planteamiento que es el llamado diálogo social, que es en conjunto con los patrones, con los capitalistas, con el capital financiero, el Fondo Monetario y la SAFAP, hacer un diálogo social. Y esto el Partido Comunista lo acordó. Y acordó un documento con Juan Castillo, que es el secretario general del Partido Comunista, no es el portero del local de la 20. Es el secretario general del Partido Comunista que firmó un documento que decía que iban a discutir excepciones en ese diálogo social al aumento de la edad de retiro de los 65 años para aquellos grupos de trabajadores que por razones, obviamente, de las condiciones laborales que existen, el tipo de trabajo, cualquiera se da cuenta que no pueden llegar a los 65 años trabajando. Entonces iban a discutir excepciones, lo cual quiere decir que la regla general iba a seguir manteniendo los 65 años y planteaba el ahorro individual. Es decir, mantener con otro nombre el mismo régimen. Mayor control. De sí, por supuesto, patrañas. Es decir, creo que eso es una radiografía de lo que está planteando la dirección del Partido Comunista, que por supuesto muchos militantes de base del Partido Comunista están juntando firmas y se han movilizado en los sindicatos para lograr esta resolución también. Y bueno, saludamos a esos compañeros. Pero claramente, esta resolución que dice la unidad del Frente Amplio está por encima de este tema, ya nos coloca en una conclusión que tenemos que sacar más general, que es la siguiente. Hace rato que el Partido Comunista y otros grupos dijeron los intereses históricos de la clase obrera no importan para nada, ¿no? Es decir, la lucha por el socialismo, la lucha por la emancipación del capitalismo, de los trabajadores, de la humanidad toda, queda subordinada a la alianza con las fracciones burguesas llamadas progresistas. Eso supuestamente condicionaba la lucha por el socialismo, pero no la lucha por un programa mínimo para los trabajadores. Está demostrado que en función de esta alianza con los grandes capitales que están en la SAFAP y el capital financiero, los representantes políticos de esos intereses, esa alianza también deja por el camino un programa mínimo. Porque esto que estamos planteando con el PIT-CNT, con la FUCBAN y con las organizaciones sociales, nos retrotrae, en el mejor de los casos, al año 95 cuando gobernaba la calle Herrera. El que crea que ese es un programa profundo. El otro día en Piriápolis hubo compañeros que criticaron aspectos de la recolección de firmas del texto, ¿no? Porque alguna crítica. Yo tengo más para agregar. Es decir, hay muchos aspectos de la papeleta que me pueden parecer insuficientes. Claro. No se trata de eso, porque evidentemente para hacer realmente una superación de este estado de cosas necesitamos luchar por un poder de la clase obrera, por la lucha por el socialismo y no estar más condicionados ni al Fondo Monetario Internacional ni a los intereses de la burguesía. Lo que tenemos ahora es una lucha defensiva frente a una ofensiva que hubo en una reforma jubilatoria que impulsa el Fondo Monetario en todo el mundo. Bueno, tenemos acá una lucha defensiva que nosotros hubiéramos querido, como partidos trabajadores, que hubiera un proceso realmente de lucha popular para derrotar en las calles esa reforma reaccionaria. De todas formas, esto es un paso fundamental para reagrupar trabajadores, y entonces con independencia de la valoración que tal o cual artículo o la falta de tal otro artículo, claro, pueda opinar cada uno de nosotros, es importante unirnos como trabajadores, un frente único de trabajadores realmente, para defendernos en estas condiciones y para lograr condiciones más favorables para la lucha de los trabajadores, que de eso se trata esta campaña. Entonces, constituir comisiones barriales en las localidades del interior, en todo el país, en los lugares de trabajo, porque muchos dirigentes burocráticos de la central sindical van a obstaculizar esta campaña. En todos lados tenemos que organizarnos desde abajo, porque sin eso nos tiran al bombo. Estos dirigentes gobiernan para los capitalistas, estos dirigentes del Frente Amplio. Lo han demostrado, lo van a seguir demostrando, y ahí está UPM derramando soda cáustica y con muy pocos empleos generados. Entonces, le hicimos una mega obra con miles de millones de dólares para ellos, cuando no hay plata para nada. Ahora parece que no se puede aumentar la jubilación mínima porque eso atentaría contra los niños. Y UPM no atenta contra nada. Le dieron todo. No pagan un peso de impuestos prácticamente. No pagan aportes patronales. Las grandes patronales están exoneradas de aportes. El pequeño bolichero de la esquina paga todo y la gran patronal está exonerada de todo. Entonces, claramente acá tenemos que estas fuerzas que se llaman de izquierda, y no me refiero al Frente Amplio Conjunto, me refiero a los que dicen ser de izquierda dentro del Frente Amplio y que negociaron esta porquería. Uh-huh. Porque esto es una porquería que negociaron. Es decir, ellos deberían haber ido a un plenario a reivindicar que el Frente Amplio apoyara esto, no a pedir permiso para juntar firmas. Eso es una vergüenza. Bueno, los que acordaron esto demuestran que han abandonado una lucha mínimamente consecuente por un problema mínimo, ultra mínimo. Gustavo, redondeamos esta vuelta para hacer la pausa. Quizás sobre todo de esta resolución del Frente, una aberración política. Después hablamos en el próximo bloque más del desarrollo de la campaña y de la visión desde estas fuerzas del tema, ¿no? Pero sobre la resolución del Frente que hay momentos en el proceso social donde la realidad se muestra sin velos, donde la cosa parece transparente, clara. ¿Acaso en los últimos 10 o 15 años no se expresa una contradicción mayor a la interna de la fuerza política que gobernó los 15 años como en este momento? Y no se puede esgrimir razones de orden táctico. Lo que ocurre es la subordinación total del Frente Amplio a la lógica del sistema financiero internacional, a la lógica de la burguesía, a la lógica del Fondo Monetario. Eso es lo que está ocurriendo. Estar a favor o en contra de la SAFAP no es un problema de orden táctico. Si estás a favor de la SAFAP, estás en contra de los trabajadores. Uh-huh. Estás a favor de la especulación con el dinero de la jubilación. Si nosotros reparamos en lo que ha ocurrido desde el momento en que se lanza finalmente la campaña por el plebiscito, y lo hacemos desprovisto de cualquier prejuicio y con rigor, lo que vamos a comprobar que los argumentos más furibundos y digamos irreaccionarios contra el plebiscito provienen de las filas del Frente Amplio. Y no de cualquier lugar. De sus referencias principales, de sus espadas mayores. Mujica, Vergara, Pacha Sánchez, Orsi, que se está probando la banda presidencial. Y tienen que dar señales al capital, claras señales al capital. Incluso con argumentos que uno diría son berretas. Por ejemplo, la romantización del ahorro individual. Porque dicen, el pilar del ahorro individual está en juego. Y uno lo escucha así y dice, bueno, el ahorro individual pues es una cosa hasta sana, ¿verdad? Que un individuo ahorre. Esto no aplica a la lógica de la SAFAP, porque ahí no hay ningún ahorro individual, hay un ahorro compulsivo. Una transferencia directa de plata del bolsillo de los trabajadores a las cuentas bancarias de la burguesía. Eso es lo que son las SAFAP, no otra cosa. Porque además, si fuera el ahorro individual, yo dispongo de él cuando quiero, ¿verdad? Y entonces, si mañana tengo que enfrentar una eventualidad cualquiera, pongamos por caso una enfermedad, me presento a la SAFAP y digo, señores, vengo a buscarme dinero. ¿Saben qué van a decir? Mire, usted tiene una expectativa de vida de 104 años. Si se jubila a los 64 años, le voy a devolver su dinero en 400 meses. Y el promedio de jubilación de la SAFAP, promedio general, 7.000 pesos, la mayoría son 1.800 pesos. Entonces, ¿qué es esta idea que sostiene Vergara de que el ahorro individual están romantizando al capital? Entonces, lo que decía Rafael, los sectores que acuerdan esto en aras de un diálogo político en un eventual gobierno, lo primero que hay que decir es que el diálogo es diálogo en función del contexto que le da sentido. No hay diálogo por diálogo. Nosotros estamos hablando en función de un contexto determinado. Bueno, ¿cuál es el diálogo que propone el Frente Amplio si su programa no propone erogar la SAFAP, por ejemplo? Porque si hay un diálogo precedido de un compromiso programático, bueno, nos sentamos a conversar. Ahora, no existe ese compromiso, por el contrario, su programa no lo plantea. El problema de los 60 o 65 años, ¿sobre qué idea se sostiene? ¿Cuál es la falacia que han instalado en la sociedad? Que vivimos más años. Bueno, primero, eso hay que relativizarlo, porque no todo el mundo vive más años. Uh-huh. ¿No? Seguramente los 156 niños pobres que hay hoy en Uruguay no viven más años. Uh-huh. Es probable que vivan menos años. los hambrientos, los desnutridos, los, ¿no? Seguramente el trabajador que estiva bolsa de 25 kilos al hombro durante 20 o 25 o 30 años de su vida tampoco vive más tiempo. Pero además, si fuera cierto que el desarrollo de la medicina puesta al servicio de la humanidad permite a la humanidad vivir más años, y al mismo tiempo la revolución científico, técnica, informacional, etcétera, nos permite producir más en menos tiempo, lo lógico sería trabajar menos. Esa sería la reivindicación correcta, trabajar menos. Incluso levantar la consigna de trabajar menos para trabajar todo, lo que contribuiría a, decididamente, a afrontar el flagelo del desempleo, y particularmente el desempleo juvenil. Y luego el otro elemento central del plebiscito, el problema de la jubilación mínima y el salario mínimo. Además de ser de estricta justicia, tiene un elemento, en mi opinión, muy importante, y es que impulsa una lucha por el salario mínimo. Unifican la lucha por el aumento del salario mínimo. Hoy las jubilaciones mínimas son 17.000 pesos y el salario 21. Uno podría decir, bueno, 4.000 pesos de diferencia, o sea, no. No. Y lo que hay que instalar en última instancia es una reivindicación de fondo para que el salario mínimo alcance la canasta familiar. Ahora, no obstante, esto instala la posibilidad de luchar juntos por el aumento del salario mínimo. Y que cada vez que el movimiento obrero eleve el salario mínimo, ¿no? Es decir, por añadidura, se eleva la jubilación. Entonces es un elemento unificador de la lucha. Lo último en torno a la resolución del Frente Amplio en titulares. Esto de la libertad de acción es mentira. Esto es la libertad de acción tutelada, vigilada. En donde te prohíbo usar la bandera, donde te prohíbo poner la mesa dentro del comité, donde te prohíbo no sé qué, ¿no? Entonces, ¿cuál es la libertad de acción? Por suerte las bases frenteamplistas, con sentido común, con lógica y en muchos casos hasta con sentido de clase, van a desafiar esta resolución. Están desafiando. ¿No? Abdala dijo en la mesa representativa, no sé si ustedes lo saben, lo dijo en el término de la mesa representativa al resto de sus sectores, digamos, compañeros de fuerza política, acá no va a haber fuego amigo. Esta campaña es contra Saldaña y no sé qué, pero fuego amigo no va a haber. No sé cómo va a ser. No sé cómo va a ser para evitar el fuego amigo cuando tiene un sector del Frente Amplio militando en contra del plebiscito. Cierro diciendo, y lo quiero decir con como me sale, porque la verdad que así lo siento. En mi barrio, cuando alguien se oponía a la resolución de un cuerpo social organizado, a los trabajadores, a los estudiantes, al movimiento cooperativo, cuando alguien se oponía a los sindicatos de base que luchaban consecuentemente por algo, y no solo se oponía, porque derecho a oponerse la gente tiene, sino que militaba en contra de eso. En mi barrio se decía carnero, eso era un carnero. Alguien que operaba contra la resolución de un sindicato, de los trabajadores, ¿no? Bueno, yo creo que hay dirigentes del progresismo que están jugando ese rol, que aplica esa definición, que están jugando el rol de trabajar contra las decisiones de los trabajadores. Hacemos la pausa, venimos con el último bloque, con Eduardo Rubio, Rafael Fernández y Gustavo López. Vamos a aclarar, perdón, sí, Marcelo, antes, que sí. Evidentemente los mensajes que estamos leyendo tienen que ver con los temas que estamos conversando con los invitados de hoy, ¿no? Los demás, como siempre pasa, van a quedar para después, ¿no? Víctor escribe y dice: buen día, el meollo controversial que hay con quienes no quieren juntar firmas por este muy justo plebiscito está principalmente en que estos se oponen a poner en la constitución los ítems para que ningún gobierno pueda restablecer la SAFAP o cualquier otro recurso que atenta contra el sistema solidario y generacional que sustenta el Banco de Previsión Social, dice Víctor. Bien, obviamente que los medios, hoy hablábamos de los medios de otros temas, centralizan esto de la campaña, hablan del PIT-CNT, ¿no? Como que la campaña es en sí el PIT-CNT, a veces dicen y otras organizaciones sociales. Acá tenemos a tres fuerzas políticas que han acompañado esta visión desde el principio, que han formado parte de las instancias que se fueron creando, del Movimiento Nacional en Defensa de la Seguridad Social, o que lo han apoyado, en fin. ¿Cuál es el rol que entienden ustedes que deben jugar? Podríamos hablar de esto en general, de los partidos políticos de izquierda en este momento, pero tomando el centro de la campaña que se está desarrollando de este tema tan importante, el rol que, la visión que entienden que ha tenido todo este proceso, donde decía Rubio, bueno, tira una perspectiva interesante hacia adelante de confluencias de sectores en torno a objetivos importantes que habrá que ver cómo puede evolucionar, pero el rol de los partidos, de las fuerzas políticas de izquierda en esta campaña, invirtamos el orden esta vez para que Gustavo no quede al final siempre. Gustavo, abriendo este último bloque. Colocarse decididamente en favor de este plebiscito y del lado de los trabajadores. Hay que decir que si este plebiscito tiene lugar, es por la lucha consecuente y sostenida de los trabajadores de la Seguridad Social, del sindicato ATCS, de organizaciones de jubilados como la Coordinadora de Jubilados y otras, que han colocado al servicio de un proyecto justo el concurso de todas sus fuerzas materiales y militantes. y en el curso de este proceso además soportaron cualquier cosa. Entonces eso es lo primero que hay que reivindicar. ¿Qué tiene que hacer una fuerza política que se reclama del campo del movimiento obrero? Colocar una vez más toda su fuerza al servicio del triunfo de este plebiscito. Porque como ya fue señalado, la reforma de la seguridad social, conjuntamente con las reformas laborales, forman parte de los dos pilares centrales de la ofensiva del capital contra el trabajo en el mundo. Y se aplican con distintas velocidades, respetando las especificidades de cada país, con más o menos salvajismo, podríamos decir, en Grecia de una manera, en Francia de otra, en América Latina de otra, pero forman parte del mismo paquete que nosotros definimos como la ofensiva del capital contra el trabajo. Esta idea de la separación de lo político y lo social en comportamientos estancos, eso es una idea de sociología burguesa, que solo lo aceptan cuando viene el campo popular y el movimiento obrero. O sea, ellos no tienen ningún problema, la burguesía no tiene ningún problema en confundir, ¿no? Si uno ve lo que es la asociación rural, la cámara de banco, la organización de la patronal de la construcción, y luego ve la lista de los partidos de la oligarquía, los va a encontrar a todos sin excepción. Y si uno agarra, por ejemplo, los anuarios de la Asociación Rural desde 1871, que se fundó, digo Asociación Rural porque cada caso sea la experiencia asociativa de las clases dominantes de mayor peso en la historia de Uruguay, ¿no? De 1871 a la fecha, lo que va a encontrar es todo el linaje dinástico, digamos, y todos los apellidos, ¿no? Entonces, ¿qué es esto de la separación? No, los partidos políticos. No, los partidos políticos sí. Y el movimiento obrero debe de reivindicar la independencia de clase, por supuesto, la independencia de clase respecto a la burguesía, no respecto a los partidos del movimiento obrero, a los que tiene que sumar, digamos, el esfuerzo por el triunfo de sus reivindicaciones, en la perspectiva de que esta lucha se acumule en fuerza por un objetivo mayor, que en nuestra opinión sigue siendo la construcción de un mundo distinto, con relaciones de producción diferentes, ¿no? La lucha por el comunismo en última instancia, para la cual aquello que señalaba Lenin, salvo el poder, todo es ilusión. Entonces, hasta ahí todo lo que estamos haciendo es acumular fuerzas y crecer en conciencia para dar ese salto. Y esto ofrece una oportunidad también para unificar el campo de fuerzas que se reivindican por el socialismo y que están dispuestos a pelear. Y como decíamos, contribuye a clarificar muchas cosas. A clarificar el rol de la banca, a clarificar el rol del oportunismo. A recomponer esta perspectiva que decíamos. Porque cualquier trabajador sensato que uno le plantee, mire, si usted tiene 58 años y se queda sin trabajo y tiene que esperar hasta los 65 para jubilarse, ¿cuál es la perspectiva que le queda? ¿Morir sin adición? No hay otra. Entonces, el problema no es si no, pero en realidad el promedio son 64, 65, bueno, está bien. Ahora, el problema es que vos tengas o no esa posibilidad real. Y obviamente que no es lo mismo jubilarse a los 64 años si usted trabaja en una actividad, en una oficina, que si trabaja, por ejemplo, en la industria frigorífica. O si yo puedo dar cuenta de eso con algún grado de conocimiento. En el año 96, cuando llegan las AFAP acá, yo manejaba un taxi. Montaron una operación de marketing que ponían promotoras en los relevos de los taxis, regalando agendas y lapiceras y prometiéndole a la gente que se iba. Hubo una publicidad en televisión, creo que se puede buscar, que decía que se iba a ir a la luna el jubilado. Cierto. Con el ahorro individual iba a viajar a la luna. Así es como en el espacio. Así es como la luna, en fin, digo, así era como vendían esta situación. En el mismo proceso, nosotros hicimos un estudio de salud laboral de trabajadores del transporte, sobre todo vinculados a enfermedades de la columna, después de 12 horas sentado arriba de un auto o un ómnibus, que terminó siendo objeto de estudio en la Facultad de Medicina de los traumatólogos, porque no podían creer la escoliosis de aquellas columnas. Tipo, nos venían a pedir las placas para mostrárselas a estudiantes, para decir, miren esto. Entonces, ese individuo va a manejar, por ejemplo, un chofer internacional, la Casa San Pablo, 24 horas arriba del ómnibus. Es decir, lo va a hacer con 65 años. ¿A quién se le puede ocurrir un extremo de esa naturaleza? Solo un capitalismo capaz de llevar los niveles de explotación cada vez a niveles superiores. Por eso esto es un retroceso de carácter secular, de derechos. Es cierto que volveríamos al 96. Ahora, también es cierto que los derechos previos al 96 fueron conquistados por un siglo de lucha de la clase trabajadora. Exacto. No fueron regalías graciosas de las patronales, que dijeron, hay que, ¿verdad? Y esto viene a hacerlo, a tirarlo atrás, a barrer con eso. Además de otras cuestiones que hacían a la seguridad social, que tenían que ver con un conjunto de prestaciones. Quiero terminar con esto. Sí. Durante buena parte de la clase trabajadora y al término de su ciclo laboral, los jubilados siempre pasaron penurias. Pero durante buena parte del siglo pasado, capaz que hasta los años 50 del siglo pasado, hasta finales del 50. El salario en Uruguay, de nuestros abuelos, ¿no?, estaba un escalón por arriba del estómago. Tipo, además de comer, podía pensar que con la jubilación se iba a comprar un terrenito, o el cachito, ¿no? Bueno, hace 2, 3, 4 décadas que el salario del trabajo en Uruguay, del trabajador medio en Uruguay, está un escalón por debajo del estómago. Apenas si puede llegar a comer razonablemente bien. Y esto tiene que ver con esta discusión. Bueno, me quedan 5 o 6 minutos para dividir entre Rafael y Rubio este tema del rol de los partidos en la campaña, lo que ustedes quieran decir en el final. Rafael. Sí, yo tomando un poco la intervención del oyente sobre si la reforma constitucional está bien o mal, si esto tiene que estar en la constitución o no. Yo no voy a entrar en la fundamentación porque parece que ahora Mujica y todos son constitucionalistas, ¿no se acuerdan que ellos apoyaron muchas veces introducciones de cosas en la constitución que cualquiera podría discutir si están bien o mal, ¿no? Un porcentaje del presupuesto para la educación o para la, ¿no?, o para el poder judicial, sí, son plebiscitos sobre montaña de cosas. Lo que creo que refleja que los trabajadores, el pueblo, tengan que recurrir a esto, es que no creen en ninguno de ellos en que vayan a llevar adelante un programa mínimo, ultra mínimo, reitero, para defender al trabajador. Porque si no, nadie juntaría firmas. Si el Frente Amplio te lo garantiza, ¿para qué vas a juntar firmas? Me quedo tomando mate en casa. Entonces digo, no es lo que yo haría, quiero decir, pero muchos trabajadores harían eso. El problema es que no saben muy bien que los dirigentes del Frente Amplio no van a hacer nada de esto. Entonces creo que acá el punto es colocar una intervención importante de los grupos de izquierda que apoyan esta campaña y que la apoyan desde el punto de vista de los trabajadores para generar un pueblo que regrupe a los compañeros del pelo que sean, primero que nada, para unirse en torno a esto, pero sobre todo para generar una deliberación, una discusión donde los compañeros que se reivindican de izquierda, anticapitalistas, que quieren un cambio social profundo, tengan un lugar, no solo donde militar, sino también donde discutir todas estas cosas, porque si no superamos estas direcciones completamente integradas al capitalismo, completamente integradas al capital financiero, sometidas al Fondo Monetario Internacional, estamos condenados. Porque sabemos que hacemos plebiscitos, como el agua, y luego el gobierno del Frente Amplio enseguida trampeó la voluntad en el 2005, con Aguas del Este en Maldonado, luego la ley de riego, ahora el gobierno de derecha mete el proyecto Neptuno, ¿cierto? Todas políticas privatizadoras anticonstitucionales, y sin embargo se llevan adelante. Esto depende de la lucha de clases, depende de la lucha popular, y depende en definitiva de un cambio del régimen social y político, es decir, de luchar por un gobierno propio, la clase obrera, luchar por un proyecto, por un planteamiento socialista, y esto obviamente requiere una discusión más profunda, que obviamente no vamos a distraer de la juntada de firmas. Nosotros ahora tenemos que a muerte mostrarnos y agruparnos en torno a recolectar firmas, por supuesto, pero vinculado a la lucha popular y a la movilización, porque también hay luchas para que no sancionen al compañero Federico Kramerman en la OCE, para que no se lleve adelante el proyecto Neptuno, la lucha ambiental en torno a UPM y la soda cáustica, etcétera, etcétera, la lucha por un ferrocarril estatal y que realmente resuelva los problemas populares y no los problemas de una empresa multinacional. Hay miles de luchas que están hoy en día en la calle, que tenemos que estar también en torno a ellas, y en este caso también, bueno, reitero, la lucha en solidaridad con el pueblo palestino y contra el genocidio en Gaza. Rubio. Bueno, brevísimo, los compañeros ya han planteado lo que nosotros también pensamos. Primero destacar en todo esto, lo hizo Gustavo, el papel que ha cumplido el Sindicato de los Trabajadores de la Social. Soportando de todo, ¿no? Y no hablamos de un sindicato poderosísimo, sino que es un sindicato de gente con un nivel de conciencia que han ido creciendo en la lucha. El papel del Movimiento Nacional en Defensa de la Ciudad Social, que 2 años y medio, casi 3, van a ser donde colocó el tema en el debate, fue ampliando las bases de sustentación con comisiones barriales, comisiones departamentales, y en un movimiento donde de entrada participaban organizaciones sociales, sindicales, barriales y partidos políticos, unidos en una misma causa, porque lo que decía Gustavo, lo que te pone de un lado y de otro es, o sea, ¿de qué lado estás? ¿Los trabajadores o del capital? Y ahí la necesidad de sumar fuerzas es imprescindible. Seguramente esta es la primera vez que el PIT-CNT resuelve, y nosotros nos alegramos de la resolución del PIT-CNT de convocar a este plebiscito, pero que resuelve no convocar a los partidos políticos, y la única razón de esto, porque nos llamaron para la LUC, nos llamaron para todos lados, hablamos, es que el problema interno del Frente Amplio, o sea, es la sujeción de algunos dirigentes de la Central Obrera, o la mayoría, la cúpula del PCNT, a la política del Frente Amplio. ¿Eso es un obstáculo para nosotros? No, de esta lucha no nos saca nadie, y como decía Rafael, genera también un ámbito de encuentro, de debate, de conjunción, además de fuerzas en torno a todas las luchas justas que se están dando. Y un solo elemento para cerrar. Nosotros entendemos que en este plebiscito y con el planteo de eliminar la SAFAP, damos un paso en un sentido ofensivo, no tanto, no solo defensivo, porque vamos a hacer retroceder una parte esencial de la política del sistema financiero y del Fondo Monetario. Así que la convocatoria a todos los compañeros, la alegría de compartir esta mesa y de compartir esta lucha, que no tenemos duda nosotros que las firmas las juntamos y que es una lucha en la que podemos terminar con una gran victoria popular. Eduardo Rubio, del 26 de marzo, Unidad Popular; Rafael Fernández, del Partido de los Trabajadores; Gustavo López, del Frente de Trabajadores en Lucha. Gracias a los tres por estar esta mañana y vamos a seguir conversando a lo largo de la campaña. A ustedes y a la audiencia, gracias. Gracias a ustedes y saludos a los compañeros.